Buenas tardes oficialmente, vamos a comenzar la clase. Las computadoras pues me las apagan y me apagan los monitores para trabajar en el realmente no, no, el día de hoy y los próximos días no vamos a trabajar mucho en las computadoras, así que vamos a ver si les dejo saber que ya en Moodle le he puesto al día ya sus notas, todas las puntuaciones que hasta ahora de los exámenes y asignaciones, que es bueno que revisen eso con sus notas, ¿verdad? Con lo que hemos discutido y eso. Y ya estamos a mitad de camino. Yo espero concluir este tema la semana que viene. La semana que viene entiendo ya que concluimos este capítulo y empezaremos el capítulo 5. Y yo espero que ya para, antes de que nos vayamos, en la última clase que tendríamos antes de irnos de Semana Santa, ya culminemos el capítulo 5, si todo sale bien. Cosa de que ya ustedes se vayan de Semana Santa, de break. No voy a darles trabajo de Semana Santa, no suelo dar trabajo de Semana Santa, a menos que haya una alteración o algo en el calendario. Y que pues haya que cubrir, usar ese tiempo. Así que pues, eso por lo menos lo tenemos ahí. Y como les dije, recalco, siempre le voy a estar dejándoselo saber semanalmente que estamos proyectando culminar este curso y estar dando el examen final por allá por el día 12 de mayo. Estamos ya para dar el examen final. Ese tiempo todavía estamos en el periodo de clase, o sea que no es el periodo de exámenes finales, pero son los últimos días de clase y esperamos que darle el examen final en esa época. Y antes de empezar el tema de hoy, quiero dejarles saber que este próximo miércoles yo voy a tener la evaluación aquí en el salón de clases, o sea que tendríamos visitantes del departamento de ADE, unos profesores que me van a evaluar. Entonces, les quiero pedir que ese día haga un esfuerzo para estar tempranito, a las 5:30 o 5:25, que estén temprano. Si por alguna razón alguna persona va a llegar tarde, ¿verdad? Pasan situaciones y yo en eso, ustedes saben que yo no les reclamo a ustedes ni reparo a ustedes que ustedes me lleguen tarde. Yo soy comprensivo de que muchos de ustedes trabajan y salen a las 5 y ahí vienen de camino. Y en eso, pues yo no reparo, no me gusta estar. Claro, usted es responsable del material que se pierde, ¿no? Si llega tarde, pero en términos de yo estar encima de usted diciendo que si no llegue tarde o como hacen otros profesores, que tantas ausencias tantas tardanzas es una ausencia, yo no trabajo así. Soy bastante laxo con ustedes en ese sentido. Pero si usted llegase tarde ese día, ya después de las 5:30, pues quédese por ahí y espere a que salgan los evaluadores y entonces pues, se entra al salón de clase. O sea que no me entre en el momento que estén los evaluadores. Si no va a llegar temprano, le estoy pidiendo que llegue temprano, si no puede, no es que lo voy a penalizar, pero si no llega temprano, pues quédese por ahí y cuando usted vea a los evaluadores salir, entonces pues entra al salón de clase para que así pues podamos trabajar y no haya esto. Eso pues, con respecto a este jueves, el miércoles. Les dejo saber que todavía el asunto de trabajar en poner, buscar noticias sobre estadísticas y esas cosas y ponerlas en Twitter, eso está en pie. Hay algunos compañeros y compañeras que han puesto noticias, pero otros he visto que no. Y yo les pido que trabajen eso y se mantengan en esa dinámica, porque eso es lo que estamos buscando, ¿no? Y realmente cuando usted lee el periódico hay muchas noticias que tiene. Alguna noticia que usted vea que hay una gráfica o hable de algún dato. Por ejemplo, la sesión, en el periódico El Nuevo Día hay una sesión de negocios que habla mucho de, ya sea de finanzas, ya sea de empleo. ¿Sabes? Y hay muchos recursos. Y no tiene que ser solamente de Puerto Rico, sino también a nivel de la economía mundial y del mundo entero. Hay mucho, no crea que no hay nada de noticias que tenga que ver con datos estadísticos, si la hay y de sobra. Pues bien, vamos entonces a formalmente pues comenzar. En la última clase ya comenzamos el capítulo 4, empezamos a hablar sobre la introducción a las probabilidades, y hemos estado hablando de algunos conceptos. Estuvimos hablando, definiendo lo que es probabilidades. ¿Quién me puede levantar la mano y decir, más o menos, a su propia palabra, qué es lo que significa probabilidad? Probabilidad, ¿cómo habíamos definido probabilidad? ¿Qué? Yo lo vi en la clase pasada, pero imagino que es como el suceso de que algo pueda pasar más de una vez. Claro, es medir. Cuando hablamos de probabilidad, es medir en base, ¿no?, a una escala de 0 a 1 lo que, un suceso, una situación que va a ocurrir. Eso es lo que básicamente hablamos cuando definimos probabilidades. Es una medición numérica. Una medición numérica de la ocurrencia de una situación, un suceso, un evento. Y estuvimos hablando también sobre el espacio muestral. Habíamos hablado sobre los experimentos. Bueno, antes de hablar del espacio muestral, estábamos hablando sobre los experimentos aleatorios. Experimentos aleatorios. ¿Alguien se acuerda cuando hablamos de experimentos aleatorios? Si se acuerdan. ¿Verdad? Un proceso que llevamos a cabo que genera resultados, es un experimento aleatorio, y le dije que hiciera la distinción entre la ciencia física y este tipo de experimento aleatorio. En la ciencia física, el tipo de experimento que llevamos a cabo en un laboratorio, son condiciones controladas, y si las llevamos a cabo de la misma manera, de la misma forma, bajo las mismas condiciones, se supone que den resultados diferentes. No obstante, en estadística, cuando llevamos a cabo un experimento aleatorio, ¿no?, nombre y apellido, experimento aleatorio, estamos hablando de un proceso que genera resultados, y que esos resultados, pues, tenemos una gama de resultados y pueden haber posibles resultados. Y hablamos de algunos de ellos. ¿Se acuerdan de estos experimentos que hicimos en una tablita? Los pusimos en una tablita, tirar un dado, tirar una moneda. Son algo más triviales. Hablamos, por ejemplo, de cosas como en una fábrica, usted inspeccionar una pieza. Hablamos sobre un vendedor, ¿verdad? Si vas a vender un producto, vende o no vende. Y esas cosas. Pues, todos esos procesos que podemos tener diferentes resultados, es un experimento de todo. Y también hablamos sobre el espacio muestral, que es que el espacio muestral, todos los posibles resultados. El conjunto de todos los posibles resultados, muy bien. El conjunto de todos los posibles resultados de un experimento. Llevamos a cabo el experimento y tratamos, ¿no?, de definir cuáles son todos esos posibles resultados. En muchas ocasiones vamos a tener situaciones donde son experimentos donde los posibles resultados da un número finito que podemos saber, ¿verdad?, desde dónde empieza hasta dónde termina la cantidad de posibles resultados. Pero vamos a ver más adelante que hay situaciones que son un nuevo resultado, de resultado infinito, que no podemos determinar un fin. Bueno, quizás podemos determinar el principio, pero no el fin. Y eso, pues, lo vamos a ver más adelante, pero le dejo saber que en estadística y en eso de probabilidades, pues, tratamos de definir ese espacio muestral. Y de cada uno de esos puntos muestrales, o cualquier punto muestral en particular dentro de ese espacio muestral, pues, le llamamos entonces, ¿verdad?, un resultado experimental o punto muestral. Con eso, pues, creo que resume de lo que estuvimos viendo en la clase pasada. Luego entonces empezamos a trabajar el concepto de las reglas de conteo, que es lo que estamos trabajando. Y había tres reglas de conteo, que hemos trabajado algunas hasta ahora, pero si se acuerdan, ¿quién me puede mencionar las reglas de conteo que estábamos trabajando en la clase pasada? Ese es el que estamos ahora. Experimento de múltiples pasos y de las otras combinaciones y permutaciones. Eso lo vamos a trabajar hoy, ¿no? Y eso era lo que quedaba pendiente en el tintero para trabajar. Pues bien, la vez pasada estábamos trabajando este ejemplo de las inversiones Bradley. Ya habíamos hablado del contexto de estas inversiones Bradley, donde era una pequeña, ¿verdad?, es una compañía, Bradley, que quiere hacer unas inversiones y tiene dos tipos de acciones. Una se llamaba Markley Oil y la otra inversión era Collins Mining. Mark y hoy viene siendo como una compañía petrolera y Collins Mining es como de minería. Y que se había determinado unos posibles resultados de la pérdida de ganancia o pérdida de dinero. Por ejemplo, Mark y hoy tenía un escenario de ganar 10.000, la inversión de Mark y hoy, o ganar 5.000, o perder, ¿verdad? De no ganar nada, ni ganar ni perder, o perder, creo que era 20.000. En el caso de Collins Mining, que era ganar 8.000 o perder 2.000. Esos eran los posibles resultados. Y que entonces estábamos hablando que este experimento, aquí entonces hablamos que esto es un proceso que genera unos posibles resultados. La acción de esta persona de invertir en estas dos compañías, pues va a producir unos posibles resultados. Como vemos aquí, ya hay un parcialmente el desglose de esos posibles resultados. Y vemos que la regla de conteo para experimentos de múltiples pasos, que dice que cuando un experimento tiene múltiples pasos, lo podemos separar en diferentes etapas, pues entonces se dice que ese experimento es de múltiples pasos, por lo cual nos provee una forma de hacer un conteo de cuáles van a ser esos posibles resultados. Y en este caso, la manera en que se da esto, pues lo podemos visualizar y formular de esta manera. Que este es el paso 1, la inversión en Mark y hoy, y el paso 2. La inversión en Collins Mining, y que habíamos dicho que el número de posibles resultados iba a ser la multiplicación del número de posibles resultados del paso 1 multiplicado por el número de resultados del paso 2 y así en lo sucesivo, pero que en este caso solamente teníamos que en paso 1 y paso 2 Mark Lee Hoy eran el primer paso 4 posibles resultados y Collins Mining 2 posibles resultados el segundo paso. Y eso nos daba un total de 8 posibles resultados. Así que este experimento de las inversiones Bradley nos van a dar 8 posibles resultados. Hasta ahí, me van siguiendo. Si hay alguna duda, me levantan la mano y vamos trabajando. Les hablamos del diagrama de árbol, que para situaciones así pequeñas como esta, pues nos ayudan a hacer un diagramita que nos permita visualizar la formulación de este problema. Y vamos a ver, este problema tiene dos etapas. La etapa 1, donde es la inversión de Mark Lee Hoy, vemos que esa etapa 1 tiene 4 posibles resultados, ya sea ganar 10.000 o ganar 5.000 o ni ganar ni perder o perder 20.000. Esa es la etapa 1, que tiene 4 posibles resultados. Ahora, cuando nos movemos a la etapa 2, vamos a ver que si gana en la etapa, si en la etapa 1 llegase a ganar 10.000, pues cuál es en la segunda etapa, qué posibilidad puede tener. Pues vemos, si gana 10.000 en la primera, en la segunda gana, puede ganar 8.000, o puede perder 2.000. Pero en ese sentido, si en la primera etapa gana 10.000 y en la segunda gana 8.000, ¿cuál sería en el todo? Habrá ganado 18.000 en la inversión como un todo. ¿Y en esta? ¿Qué habrá pasado? Ganó 10.000 pero perdió 2.000 en el overall, pues habrá ganado 8.000. Y así sucesivamente vemos cómo en cada una de las etapas los posibles resultados. Al final, este es el desglose, ¿no? Gana 10.000 en la primera, gana 8.000 en la segunda etapa, pues en el overall, en el todo, ganó 18.000. El otro posible resultado experimental es ganar 10.000 en la primera y perder 2.000, por lo cual en el overall ganó 8.000. Está entonces ganar 5.000 en la primera y ganar 8.000 en la segunda, pues habrá ganado 13.000. Tenemos otro resultado posible, que sería ganar 5.000 en la primera y perder 2.000 en la segunda, pero en el overall ganó 3.000. Aquí no ganó ni perdió en Mark Lee Hoy, pero sí ganó 8.000 en Collins Mining, por lo tanto ganó 8.000. ganó ni perdió en Markley hoy, pero perdió en Collins Mining, por lo tanto perdió $2,000. Eso es un posible resultado de que tú inviertas, y esos $2,000 que tú pierdes es del principal que tú invertiste. O sea que pues estás perdiendo dinero de lo que tú invertiste. Y perder 20,000 más perder 8,000, que sería uno de los escenarios más dolorosos. Perder 20,000 y ganar 8,000 sería 12,000, como quieres estar perdiendo. Y en el caso de perder 20,000 más perder 2,000, pues sería el escenario más doloroso que no hayas podido ganar en ninguno. Esos son los posibles resultados que tiene de esta inversión. Y esto lo pudimos determinar mediante la regla de conteo de múltiples pasos, donde estos posibles resultados para cada una de las inversiones se lo dan un analista que sabe de estas cosas, más o menos puede intuir el mercado, cómo está esto. Este tipo de información, pues tiene que ser experto en eso, un asesor financiero, algunas cosas. Por el momento, estamos definiendo el espacio muestral de los posibles resultados. ¿Alguna duda hasta aquí? Bien, todavía no estamos hablando de probabilidades ni nada, simplemente definiendo el espacio muestral de cuántos son los posibles resultados. Y sí, ya habiendo llegado a este punto, estamos listos para ver cómo vamos a asignar probabilidades a cada uno de esos posibles resultados. Pero antes de ello, vamos a hablar de la regla de conteo para combinaciones. Vamos a hacer una pausita allí en términos de ese ejercicio para hablar de la regla de conteo para combinaciones. Yo les había mencionado en la clase pasada que habían tres reglas de conteo, o por lo menos de las que vamos a estudiar aquí, tres reglas de conteo. Conteo. La regla de conteo lo que nos ayuda es a determinar el número de posibles resultados. O sea que una regla de conteo nos ayudan a determinar el número de posibles resultados de un experimento aleatorio. Por eso es importante. No podemos hablar de probabilidades si no hablamos de esto, porque esta es la parte de formular un problema. Y habíamos hablado de múltiples pasos, la regla de conteo para múltiples pasos. Ahora vamos a hablar de una próxima regla de conteo que se llama combinaciones. Y próximamente, después que terminemos esto, vamos a hablar de permutaciones. Así que es para que sepan, ¿no?, que ya vamos por ahí. ¿Por dónde vamos? Cuando hablamos de combinaciones, el término combinaciones lo que busca es determinar. Y se acuerdan que yo les había dicho al principio que empezamos este capítulo 4 que uno de los aspectos que habíamos visto anteriormente que íbamos a volver a ver aquí era el concepto de N grande y N pequeña. Que N grande era el número de datos de una población entera y que N pequeña era el número de datos de una muestra. Dentro de esa población extraemos una muestra de tamaño N pequeña. Y que el número de combinaciones para una cantidad de objetos de una población, tomando de esa población una cantidad más pequeña, una muestra de esa población, se da de la siguiente manera. O sea, y la manera de visualizar esto, tenemos un todo. ¿Cuántas posibles muestras de tamaño N yo puedo extraer de ese todo? ¿Cuántas posibles muestras yo puedo extraer? Es lo que busca la regla de conteo para combinación. Entonces, como dice, es la segunda regla de conteo útil para permitir el conteo de número de resultados experimentales cuando N objetos, N pequeños, de cantidad de objetos son seleccionados de un conjunto grande, de una población de objetos. La fórmula es esta, no se asusten, eso lo vamos a ir trabajando poco a poco. Muy importante que la fórmula el fundamento de esta fórmula lo entendamos. Lo vamos a ver más adelante cuando estemos hablando sobre la distribución de probabilidad binomial. Porque ahora vamos adelantando. Cuando hablamos de la regla de conteo para combinaciones, la manera de calcular esto se da, estas son notaciones, C grande, C, poniéndole por aquí un superscrito y un subscrito aquí, N grande y N pequeña, eso es igual. N factorial dividido entre N pequeña factorial multiplicado por N grande menos N pequeña y el factorial pues, después. Esa es la operación que vamos a hacer. Cuando hablamos de factorial, ¿alguien sabe, conoce la operación que se hace en un factorial? ¿Alguien la conoce, lo ha trabajado antes? Esto es un signo de exclamación, pero realmente lo que significa es que el número que tú le pongas al frente, por ejemplo, si le pones ahí 4 factorial, eso lo que significa es que tú vas a multiplicar, vas a hacer una factorización hacia atrás. Por ejemplo, 4 por 3, por 2, por 1. Eso es lo que significa el factorial de 4, que tú vas a multiplicar 4 por 3, por 2, por 1. Si estuviésemos hablando de 10 factorial, sería 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4. Y por ahí, ¿verdad? Seguimos hasta que lleguemos al 1. ¿Se entiende? Eso es lo que significa el factorial. Entonces, la manera, lo que busca las combinaciones es en que, vamos a hablar de combinaciones, pero ¿qué, para qué me sirve el factorial? O sea, más allá de calcularlo, ¿qué utilidad yo le encuentro a un factorial? Pues es la manera que te ayuda a ti a entender de cuántas maneras tú puedes arreglar un número de cosas. Por ejemplo, si tú tienes 3 cositas y tú quieres saber de cuántas maneras tú puedes arreglar o ordenar esas 3 cosas, pues tú haces el factorial. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo sencillo. Imaginémonos que estamos hablando de 3 factorial. Yo tengo 3 cosas, A, B, C. ¿Cuántas maneras yo puedo arreglar esas letras? ¿De cuántas maneras usted cree que podemos arreglar esas letras? Vamos a hacer el ejercicio. Díganme cuáles combinaciones podemos hacer ahí. Ya tenemos la primera. Vamos a poner BAC, por ejemplo. BCA. CAB. CAB. CBA. CBA. Y CBA. CBA ya la tenemos, CAB la tenemos. BAC, BCA, ABC y ACB. Mire, ¿hay alguna más que podamos hacer ahí? Y estamos hablando que el hecho de que está ABC, pues ya lo tenemos en ese orden. Hay una. ¿Cuál? Hay una que es como. Esos son el número de combinaciones que podemos hacer en esas letras. Pues lo pudimos, obviamente lo hicimos con las letras, ¿sabes? Y era nos resulta, ¿no?, que no era muy difícil hacer las diferentes combinaciones o arreglos, los diferentes arreglos. Pero bien, usted decía 3 factorial, ¿no?, pues son 3 cosas. ¿En cuántas maneras podemos arreglarlo? 3 factorial, pues 3 por 2 por 1, y eso nos da 4, nos da 6. De manera que 3 cosas, cualquiera cosa, usted las puede arreglar de 6 maneras diferente. Igualmente, que en el caso de 4, 4 por 3 son 12, por 2 son 24. Usted puede coger 4 cosas, 4 objetos, y los puede arreglar o ordenar de 24 formas diferentes. Si usted quiere corroborar esto, pues haga lo mismo con las letras para diferentes factoriales, para el factorial de 4, para el factorial de 5, para el factorial de 6, y hágalo. Haga el ejercicio de eso. De intentar acomodar las letras en todas las maneras que ustedes. Estamos claros hasta allí en cuanto al término de factorial, como tal, el cálculo de factorial, su utilidad. Ahora entonces, las combinaciones lo que lo que buscamos o lo que nos permite es de un todo, como por ejemplo en este salón de clase que tenemos 20 estudiantes, pues si yo quisiera coger un grupito de 5 personas, ¿cuántos grupitos de 5 personas pudiésemos hacer o generar de todos los que estamos aquí? Más o menos, ¿verdad? Eso es lo que se busca. Vamos a hacer ese mismo ejercicio que yo, ¿verdad? Que ya el compañero lo trabajó allí. Vamos, imaginémonos que estamos hablando que tenemos un salón de clase de 20 estudiantes y queremos saber cuántas posibles muestras de 5 estudiantes podemos obtener, cuántas posibles muestras de 5 estudiantes pudiésemos obtener de ese grupo de estudiantes. Entonces usted aplicaría combinaciones, y algo que vamos a aprender de que se diferencia el aspecto en que se diferencia las combinaciones de las permutaciones es que con bicombinaciones el orden no es importante. En permutación el orden cuenta, pero en combinaciones el orden no es importante. Si tú tienes ABC, pues ya con esa combinación ya tienes en el caso de acá, cuando hagamos esta misma ejemplo. Si usted sale un grupo A, B, C, D, E, ¿verdad? En esa forma, pues ya con esos cinco que salieron, ya se cuenta como una sola vez. Pero en las permutaciones, ese mismo grupo, pues tú lo puedes seguir cambiando de lugar y cada vez va a ser un grupo más. Vamos a verlo. Entonces, aplicamos aquí 20. 5, de manera que n grande va a ser igual a 20, n pequeña va a ser igual a 5 factorial, y n menos 20 sería 20 menos 5 factorial. Y cuando seguimos desarrollando eso, vamos a dejar el 20 por el momento quietecido ahí, porque ir 20, 19, 18, 17, 16 y seguir hasta el 1, pues, de alguna manera está fuera listo. ¿Ah? La calculadora, ¿hay alguna fórmula? Sí, hay manera de hacerlo en las calculadoras, dependiendo del modelo y eso, pero sí hay manera de hacerlo. De manera que, y este 5, pues vamos a dejarlo tranquilito por el momento aquí, vamos a ver qué pasa con esta recta aquí. 20 menos 5 nos da 15. Y el 15, pues le aplicamos el factor. Obviamente esto es una multiplicación, así que vamos a dejarlo aquí con paréntesis, ¿no? Para diferenciar que esto eventualmente habrá que multiplicarlo por lo que hay aquí. Déjenme entonces mover, para los que están allá atrás no tengan problema de ver el ejercicio, vamos a continuarlo acá arriba. Continuamos acá. Como yo sé que yo tengo aquí un 15 factorial, pues yo puedo hacer una factorización parcial del 20 y llevarlo hasta 15, y entonces ahí cancelar 20 por 19 por 18 por 17 por 16 y por 15, y lo aguanto ahí, no continúo, sino que lo aguanto ahí, dice que le pongo nuevamente el signo para aguantarlo hasta allí, de manera entonces que puedo este 15, como estamos hablando de que esto es una división, pues puedo cancelarlo con esto. Y que lo que entonces tengo que hacer es continuar lo que falta. Si alguien me multiplica 20 por 19, por 18, por 18, por 15, ¿cuánto nos da? Por el 15 abajo, ¿verdad? Es correcto. Pues como ya yo sé que aquí abajo hay un 15, aquí entonces lo aguanté hasta 15, hasta que encontré un número con el cual lo pueda cancelar abajo, porque esto es una división. Pero si fuera 1, tendría que llegar hasta 1. Claro, si aquí fuera 1, ¿hasta dónde yo entonces tendría que llevar? Hasta 1. Hasta 5, porque tengo un 5 factorial. Usted lo lleva hasta el número más alto que usted tenga aquí abajo en el denominador. Lo demás entonces habría que calcularlo, pero obviamente pues nos ahorramos ahí. Usted multiplique 20 por 19 por 18 por 17 hasta y por 16, ¿no? Pues ya esto se canceló. Y abajo entonces sería 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. En el caso del denominador, pues 5 por 4 son 20, por 3 son 60 y por 2 son 120. Y arriba, ¿cuánto es? 1,860,000 480. 860,000 480. 480. Bueno, divide entonces eso de 320 y cuánto le da. Yo creo que el compañero lo dijo por aquí ahorita, pero corrobórame. $1,860,480, basado en el dato de los compañeros, dividido entre 320. ¿Cuánto es? 15,504. 15,504. Bueno, llegamos a la conclusión que podemos, de un grupo de 20 estudiantes, conformar con grupos de a 5, podemos conformar 15,504 grupos de 5 personas de un grupo de 20. Parece loco, ¿verdad? De 5. Pero son haciendo diferentes combinaciones. Por ejemplo, no es lo mismo Rosaira, Nisaida y Mario que Mario, Josué y Catilia, que Catilia, Nil y Cintia. Oye, así seguimos, ¿verdad? Seguimos conformando grupos de a 5, que entonces saldrían 15,504. Hagan el ejercicio. ¿Estamos claros entonces? ¿Alguna duda sobre lo que acabamos de conjugar? Cada vez que usted piense que hace conformar grupos, diferentes grupos pequeños de un grupo más grande, sin que el orden sea importante, pues entonces hablamos de combinaciones. Ah, entonces el factorial de cero, si en algún momento usted tuviese una situación que tuviese el cero factorial, el factorial de cero es 1. Si en alguna ocasión tuviese que calcular un factorial de cero, es igual a 1, el factorial de cero. Igualmente que el factorial de 1 es 1. Tanto el factorial de cero como el factorial de 1 dan a 1. Cualquier duda, pues volvemos para atrás porque vamos a seguir haciendo ejemplos de esto, pero vamos entonces a hablar de las permutaciones. Un poco, pues las permutaciones estamos en la misma línea. Lo que queremos ver es de una cantidad más grande de objetos o sujetos, una población de n objetos, queremos saber, tomar una cantidad más pequeña, una muestra pequeña, de tamaño n pequeño, pero, como ya les dije, aquí nos permite contar el número de resultados experimentales cuando n pequeños objetos son seleccionados de un conjunto grande de n grandes objetos, donde el orden, aquí la clave es el orden de selección es importante, porque si por ejemplo, haciendo este ejemplo más pequeño todavía, si yo quiero hacer esto mismo para, pero en vez de 5 estudiantes, 3 estudiantes por ejemplo, y en uno de los grupos es Rosaira, Nisaida y Mario, pues en combinaciones ya una vez este grupo ya está contabilizado una sola vez, no hay que contabilizarlo dos veces, pero en permutaciones ese mismo grupo, si ponemos en orden Mario, Nisaida y Rosaira, no es lo mismo que Rosaira, Nisaida y Mario, o que Nisaida, Mario y Rosaira, ¿verdad? Dentro de ese grupo el orden va a ser importante. Eso es lo que queremos hablar con permutaciones. Ya combinaciones terminamos, ¿verdad? ¿Cómo? Combinaciones terminamos, ¿verdad? Sí. Vamos entonces a... Hemos concluido de dar la explicación, pero si usted tiene alguna duda, vamos a seguir trabajando cualquier otro ejercicio más adelante. Pero ya hemos dicho la parte del aspecto teórico de ese tema. Estamos entonces trabajando permutaciones. Y cuando hablamos de permutaciones, la fórmula va a ser P a la n grande sub n pequeña, y eso es igual a n factorial dividido entre n menos n pequeña factorial. Es el dato. Esa es la fórmula, se parece, ¿no? O sea, se tiene un parecido a la fórmula de combinaciones. ¿Alguien me puede decir en dónde está la diferencia, en dónde recae la diferencia entre combinación y permutación? Bien fácil. Esta van a ver menos. Pero vamos a llegar a los de pequeños. Anteriormente, combinaciones. División. Combinaciones teníamos en el factorial grande dividido entre pequeños. La diferencia básicamente es esta n pequeña, que en combinaciones la tiene, pero en permutaciones no la tiene. Esa es la diferencia básica, ¿no? En términos de las dos fórmulas, pero vamos a ver más sobre las diferencias de permutación. ¿No? De manera entonces que si queremos hacer unas permutaciones, ¿cuántas permutaciones de un grupo de 20 estudiantes podemos hacer cogiendo 3 estudiantes a la vez? Entonces ahí sustituimos los datos. Acuérdense que en el grande 20 factorial, y aquí entonces en el pequeño sería 20 menos 3 factorial. Entonces en este caso vamos a dejar el vector tranquilito por el momento. Y abajo 20 menos 3 es igual a 17 factorial. Por lo tanto, podemos factorizar ese 20 y parcialmente hasta 17. 20 por 19, por 18, por 17, lo aguantamos ahí. Y aquí tenemos el 17 abajo, así que cancelamos. 17 por 17. Entonces, pues, para un resultado de 20 por 19 por 18, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Se lo voy a agradecer. 20 por 19 por 18. 6.840. Así que tenemos que de un grupo grande de 20 estudiantes podemos realizar 6.840 grupos de A3 donde el orden es importante. Donde el orden es importante. Y quizás usted no visualice, pero ¿para qué me importa el orden y otro? ¿Para qué complicarnos? Por ejemplo, si nosotros aquí quisiéramos, si nosotros estuviésemos aquí en una asamblea y quisiéramos elegir una pequeña directiva, pues no solamente está el asunto de quién va a conformar la directiva, ¿verdad? ¿Qué personas vamos a elegir para esa directiva? Si no, ¿cómo va a quedar el orden? ¿Quién va a ser presidente, tesorero, secretario, vocal? Y todas esas cosas. Y en esas situaciones, pues sí importa saber el orden, en cómo va a quedar. O sea, puede, porque no es lo mismo que a lo mejor, por ejemplo, quede Héctor, Stephanie, Caroline, Adamari, las que sean electos, y dentro de ellos, ¿cómo puede ser finalmente quien queda presidente, secretario, tesorero y otras posiciones? Pues eso también se toma en cuenta en las permutaciones. ¿Alguna duda? Así que pues, vimos por lo menos las 3 reglas de conteo principales que estamos considerando en esta introducción de las probabilidades. Regla de conteo para eventos de múltiples pasos, regla de conteo para combinaciones y regla de conteo para permutaciones. Y aunque en el caso de las combinaciones y permutaciones tienen un parecido, en esencia no hay muchas diferencias fundamentales entre un sistema y otro. Y pues realmente el más que vamos a usar es combinaciones. Vamos a ver más adelante. Se le enseña, ¿no?, que también permutaciones es una manera de establecer posibles resultados. No sé cuál es la diferencia con otras letras, combinaciones, permutaciones. Pues yo creo que lo mencioné, pero bueno, vamos a tratar, ¿verdad? Que dio tanta letra y tanto número, como que me quedé igual. Por eso, nuevamente, en términos de la fórmula vimos cuál era la diferencia. La fórmula entendí. Que le quitan el n factorial al otro. Esa es la esencia de la fórmula. Pero en términos de el significado, la utilidad que tiene esto, el uso. Del uso. Mientras que las combinaciones tomen en cuenta el orden, no tomen en cuenta el orden, pues escogimos una muestra de 3 estudiantes y no importa el orden, es esa muestra de 3. Las permutaciones sí toman cuenta el orden. Y la mejor manera es, entonces, vamos a hacer el mismo ejercicio para combinaciones para ver los resultados y ver cuál es la diferencia fundamental. Si hacemos este mismo ejercicio con combinaciones, no tomando en cuenta las permutaciones, la C de 20, 3, donde tenemos aquí 20 factorial, 3 factorial y 20 menos 3 factorial. Aquí entonces vamos a tener 20 por 19 por 18 por 17 y lo vamos a aguantar ahí porque entonces aquí 20 menos 3 es 17 factorial y tenemos todavía aquí el 3 factorial. Cancelamos aquí y aquí teníamos que eran los 6840 y ese 3 factorial es igual a 6. Eso nos da entonces dividido eso entre 6 y cuánto usted le da ya. Significa entonces, vea que de un grupo de 20 estudiantes, nosotros podemos extraer hasta 1140 diferentes muestras de 3 estudiantes cada uno, donde el orden no importa. Si escogimos a Rosaira, a Ninsaida y Mario, pues ya contaron una sola vez. Pero con permutaciones, el orden es importante, sí importa. Y en ese sentido, pues cualquier grupo de 3 personas tenemos que también considerar cómo lo vamos a ordenar. Bien, en ese sentido, pues estamos claros, ¿verdad? Clarificamos el concepto. Clarificamos. ¿Sientes que...? Son diferentes. No, pero es que la manera de visualizarlo es como te lo mencioné. No es lo mismo Sheila, Eliezer y Jenny. Exacto. Que es un solo orden. Que querer considerar no solamente esos 3, sino el orden entre ellos. En combinaciones solamente cuentan una sola vez. Ustedes 3. Pero en permutaciones pueden hacerlo también. La misma vez en otros 3 y como hizo con las letras. Bueno, entonces, corre. Son 3 veces. Y visualízalo como quién va a ser presidente, secretario y tesorero. Tú puedes ser presidente, él y ser secretaria y tesorera. O Sheila puede ser presidenta, él es secretario y tesorero. Que permutaciones van a haber. Y eso es lo que se trata, permutación. Siempre van a ser mayor. Bueno, pues, por lo general, bajo las mismas condiciones, ¿no? Un grupo de 20 personas y queremos hacer grupitos de A3, pues sí, vas a ver que va a variar. La mejor manera, ¿no? Es que haga un ejercicio. Si en el libro le pide un ejercicio de combinaciones, pues aunque no se lo pida, haga el mismo ejercicio en permutaciones para que pueda comparar. Entonces pueda llegar, ¿no? Si estuviésemos tomando en cuenta el orden, pues este fuera él. ¿Vamos? ¿Alguna duda adicional? ¿No? Aclarada más o menos, ¿verdad? Ya entendí. Muy bien. Bien. Ya habiendo hablado de las reglas de conteo, porque cuando queremos formular un problema de probabilidades, lo primero que tenemos es que determinar cuál es el experimento que vamos a llevar a cabo, la naturaleza de ese experimento, cuántos posibles resultados nos da ese experimento, poder desglosar lo más posible cuáles son esos posibles resultados, o sea, determinar ese espacio muestral. Pues ya estamos listos para entonces ahora asignar probabilidades. Ahora es que vamos entonces a aprender cuál es la manera disponible en el cálculo de las probabilidades, de cómo se asignan probabilidades. Y ya habíamos hablado que las probabilidades se miden en una escala del 1 del 0 al 1, donde mientras un evento o una situación tiene una probabilidad cercana a 0, que habíamos dicho. Una probabilidad, una situación donde la probabilidad de ocurrencia está bien cercana a 0, casi 0. Que era lo que se decía. Que era bien difícil o muy improbable que ocurriera. Pero por otro lado, si la situación o el evento, el suceso, está bien cercano a uno, la probabilidad de ocurrir, ¿qué decíamos? Era muy seguro o muy probable de que iba a ocurrir. Entonces, vamos a ver algunos requerimientos básicos para la asignación de probabilidades. Ya habíamos dicho que la probabilidad asignada a cada resultado experimental debe ser siempre de 0 a 1. O sea que cada punto muestral dentro de un espacio muestral que vamos a estar considerando, la probabilidad va a ser siempre entre 0 a 1. O sea que nunca vamos a ver probabilidades en números negativos, ¿no? Una probabilidad de un número negativo, o vamos a ver una probabilidad que sea mayor que 1. Eso no va a ocurrir. Y si usted haciendo un cálculo le da, profesor, me dio a 1.25 la probabilidad, pues algo está mal en el cálculo, algo está ocurriendo, porque eso no va a ocurrir. No, ninguna probabilidad de eso va a ocurrir. Esa es la primera regla de las probabilidades. De manera entonces que denotamos esto que acabamos de decir, que para cualquier punto muestral, para todo i, su i es cualquier resultado experimental dentro de un espacio muestral. Yo les había dicho a ustedes que la manera en que íbamos a designar en términos de notación matemática al espacio muestral, el espacio muestral, que era el conjunto de todos los resultados experimentales, íbamos a llamar la probabilidad de S, ¿no? Donde de S es conjunto de todos los puntos muestrales de un experimento aleatorio particular. Todos los resultados experimentales, los puntos muestrales de un experimento aleatorio que estemos trabajando, pues la probabilidad de la ocurrencia de ese, que es el espacio muestral, es igual a 1. Eso lo vamos a ver más adelante, pero ya se lo... O sea que en un espacio muestral de todos los posibles resultados, la probabilidad de ocurrencia de ese espacio muestral es igual a 1. Pero si estamos hablando de un punto en particular, es en este caso un punto en particular, un punto muestral particular, pues en ese caso la probabilidad de ese punto muestral particular nunca va a ser menor que 0 ni nunca mayor que 1. O sea, la probabilidad de la ocurrencia de ese punto muestral en particular va a ser mayor que 0, mayor o igual que 0 o menor o igual a 1. Eso es lo que se quiere buscar o lo que se quiere reseñar. Y la manera en que llamamos es sub i, donde ese suscrito lo que significa es cualquier punto muestral que le vamos a llamar es sub i, es sub 1, es sub 2, es sub 3, es sub 4, por ahí así sucesivamente. Ese es uno de los requerimientos básicos que tenemos que tomar en consideración es la asignación de probabilidades. Y que, como ya les dije, la suma de todas las probabilidades de todos los puntos muestrales de un experimento aleatorio particular va a ser a 1, va a ser igual a 1. O sea, cuando sumamos todos los posibles resultados dentro de un experimento aleatorio o de un espacio muestral, eso va a ser igual a 1, que es lo que les dije aquí. La probabilidad del espacio muestral va a ser igual a 1. O sea que, en otras palabras, si tuviésemos en el espacio muestral los siguientes eventos, S1, S2, S3, S4, y así sucesivamente, S1K, dejando saber un número infinito de valores, pues la probabilidad de ese espacio muestral, que obviamente va a ser igual a 1, va a ser la probabilidad de S1 más S1 más la probabilidad de S2 más la probabilidad de S3 y así sucesivamente, ¿no? Seguimos multiplicando todas las probabilidades que hayan de otros puntos muestrales, seguimos sumando y todo eso nos va a dar igual a 1. La suma de las probabilidades de todos los puntos muestrales o resultados experimentales de un experimento aleatorio particular, o sea, el conjunto de todos esos puntos muestrales, la suma de sus probabilidades va a ser igual a 1. Eso es lo que estamos explicando en esa ilustración. A veces me veces estas cosas así es más, en forma matemática no se entienden, pero vamos entonces a hacer como un dibujito aquí donde podamos entendernos un poquito. Con un diagrama de Venn nos ayuda, ¿no? El diagrama de Venn nos ayuda a poder hacer una representación esquemática diagrama de Venn. Así que pudiésemos decir que este es el espacio muestral ese, ¿no? El espacio muestral de todos los, el cuadro es el espacio muestral, y cualquier punto dentro de ese espacio muestral son posibles resultados. Por ejemplo, este se puede llamar S1, este se puede llamar S2, S3, S4, S5, S6, y por ahí está, si mencionamos más. Esto es lo que más o menos deberíamos visualizar cuando hay una situación, un experimento aleatorio, definimos cuáles son los posibles resultados, pues esos son todos los posibles resultados dentro de ese espacio muestral. Si ya sabemos que las probabilidades así que se asignen a esos diferentes puntos muestrales, la suma de ellas va a ser igual a 1, pues, claro está, cualquier resultado experimental particular que cojamos de ellos no podría tener una probabilidad menor que 0 ni mayor que 1. Si yo cojo esos 4 y busco su probabilidad, esa probabilidad no puede ser ni mayor que 0, ni menor que 0, ni mayor que 1. Va a estar entre 0 y 1. Igual o menor que 0. Igual o mayor que 0 o igual o menor que 1. Eso es lo que quisimos decir aquí. Diagrama de Venn. Ahora bien, ya habiendo tomado en cuenta lo anterior, de que las sumas de las probabilidades de un espacio muestral es igual a 1, de que la probabilidad de un resultado experimental particular no puede ser, tiene que ser mayor o igual que 0 y menor o igual que 1, pues vamos a ver cuáles son los métodos usuales para la asignación de probabilidades. El primer método es conocido como el método clásico. Y el método clásico es el más simple, el más sencillo de todos, porque es la asignación de probabilidades basado en que se espera que los resultados experimentales tengan la misma posibilidad de ocurrencia. Es que definimos un espacio muestral, definimos todos los posibles resultados de ese espacio muestral y vamos a asignarle la misma probabilidad de ocurrencia, la misma, a todos los diferentes resultados experimentales de ese espacio muestral. Ese es el método más sencillo, que se conoce como el método clásico, basado en que los resultados experimentales tengan la misma posibilidad de ocurrencia. Pues, en cosas así de la vida que podemos aplicar esto es tirar una moneda, tirar un dado. Si yo tengo una baraja, pues cuál es la probabilidad de que te salga, qué sé yo, una sota de espada. El otro método de asignación de probabilidades se conoce como frecuencia relativa. ¿Y cuándo vimos el término de frecuencia relativa? ¿Se acuerdan qué significaba y cuándo lo vimos? El término de frecuencia relativa, que no es nuevo para nosotros. ¿Quién me puede decir? Cuando hablamos de frecuencia relativa, alguien que me levante la mano y me diga. ¿Quién me dijo por eso? Yanisa. Frecuencia relativa. El método de frecuencia relativa, ¿quién se acuerda? ¿Cuándo vimos eso? Cuando se comparaba una frecuencia con otra. Lo vimos cuando estuvimos en el capítulo 2 trabajando las distribuciones de frecuencia. Y la frecuencia relativa es la zona. Para ya sea que estuviésemos trabajando en datos categóricos o datos cuantitativos en clases, era para una clase o categoría en particular, la frecuencia de esa clase o categoría dividido entre el número total de datos, ¿no? Y esa era la frecuencia negativa que se daba como, o sea, el resultado era que una proporción, era una proporción. Eso es el método de frecuencia negativa y tiene que ver con mucho con eso. Y de hecho, en la asignación que yo voy a dar de esto, pues vamos a seguir trabajando con esos datos que venimos trabajando desde las asignaciones anteriores, porque podemos trabajar este método de frecuencia relativa. Asignación de probabilidades basado en experimentación o data histórica. Pero si se acuerdan, cuando nosotros hacíamos una distribución de frecuencia para unos datos categóricos, unos datos cuantitativos, ¿qué era lo que sucedía? ¿De dónde obteníamos los datos? ¿Se acuerdan de las fuentes de obtención de datos que teníamos disponibles? De aquel video que vimos, que yo les di de asignación. ¿Cuál una fuente que se acuerdan? Los censos, los registros administrativos, las encuestas. Suponiendo ahora que estuvimos hablando de los registros administrativos, pues estamos hablando de data histórica que tenemos disponible. Que ya no tenemos que asignar una situación particular las mismas posibilidades a los diferentes puntos muestrales o resultados, sino que si contamos con data histórica, pues es mucho mejor el método de asignación de probabilidades que el método clásico. La asignación de probabilidades es basado en experimentación o data histórica. Eso lo vamos a ver con calma más adelante. Y el método subjetivo, que tiene que ver con lo que mencionó Neiri en la... El viejo del pasado, ¿verdad? Que no se me había olvidado porque lo tenía ahí en el tintero, que ella mencionó que parte de la manera que como los seres humanos enfrentamos la vida, pues también usamos la subjetividad o el método subjetivo. Porque hay situaciones que la data histórica no es suficiente. ¿Alguno de ustedes se arriesgaría en estos momentos tan turbulentos en que está la economía usar data histórica para hacer unas inversiones en unas acciones? La data histórica no va a ayudar porque las circunstancias están bien diferentes como ha sido la pierde los chavos. Por lo tanto, en esas situaciones se usa más la intuición, el método subjetivo, otras maneras de poder intuir un posible resultado a través del método subjetivo, que es basado en el juicio personal. Un juicio personal que un poco pues la experiencia está plasmada aquí en este asunto. Experiencia que tenga en el campo la persona. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda sobre los tres métodos y las diferencias? Es importante, esto es parte de la teoría que viene para el examen y eso. Es importante que sepan las distinciones de cada uno. El método clase es asignar probabilidades, la misma probabilidad a todos los posibles resultados. El método de frecuencia relativa es tomar en cuenta información previa para asignar probabilidades. Y el método subjetivo, que es una asignación de probabilidades basada en el juicio. Pues, como le dije, el método clásico, pues el ejemplo clásico precisamente es lanzar un dado, donde si un experimento tiene n posibles resultados, si ya yo sé que un experimento tiene tantos posibles resultados, el método clásico puede asignar una probabilidad de 1 sobre n a cada resultado. ¿Cuántos posibles resultados tiene tirar un dado? 6. Y mediante el método clásico lo que tiene que hacer es 1 dividido entre n, en este caso 1 dividido entre 6. Eso usted se lo va a asignar a todos los posibles resultados. Por lo tanto, pues, lanzar un dado, el espacio muestral es 1, 2, 3, 4, 5, 6, a los posibles resultados. Y la probabilidad de cada punto muestral, cada uno de ellos va a tener 1 sobre 6 de posibilidad de ocurrir. Lo podemos ver en términos de fracciones o en términos también de proporción. Usted divide 1 entre 6, le da 0.16666. Vamos a ver. Lo puede redondear a 3 o 2 lugares decimales. A veces, por lo menos a mí se me hace más fácil verlo en proporciones, pero aquí también lo ven también en fracciones. 1 sobre 6. En términos del método de frecuencia negativa, un ejemplo pudiese ser, aquí mencionamos Lucas Tool Rental, y es, esta persona quiere saber, recopiló por 40 días cómo fue la venta, las rentas de su pulidora. Por 40 días él estuvo llevando un historial, un registro, ¿no? Llevaba un tally de en diferentes, cómo fueron pasando esos 40 días y en cuántos días no rentaba ninguna pulidora, o rentaba una, o rentaba dos, o rentaba tres. Y en ese caso, pues los datos se dan aquí. El número de 40 días, lo que queremos decir es de, en 40 ocasiones, ¿no? ¿Cómo se subdividen esas 40 ocasiones que pasaron el número de pulidoras que se alquilaban? De esas 40 ocasiones, 4 de ellas no lo llevó a alquilar ninguno. Que hubo unos 4 días en particular, dentro de esos 40 días que hizo el estudio, que no alquiló ninguna. Hubo en 6 ocasiones o en 6 días particulares que alquiló una. En 18 días particulares alquiló 2. En 10 días de esos 40 días logró alquilar 3 en cada uno de esos días. Y hubo 2 ocasiones o 2 días de esos 40 días en que llegó a alquilar hasta 4. De manera que teniendo esto viene siendo que una distribución de esto viene siendo datos de una distribución de frecuencia. Una distribución de frecuencia donde tenemos 4 diferentes posibles resultados. El resultado de alquilar pulidora es o que no alquile ninguna, alquilar una, alquilar 2, alquilar 3, alquilar 4. Posiblemente, pues puede ser que el ejercicio lo lleva hasta ahí porque a lo mejor lo que tiene son 4 pulidoras. O sea, si él tuviera lo que sea el número de pulidoras que él tenga ahí, pues pudiese ser un número finito de cantidad de pulidoras. Asumamos que lo que tiene son 4 pulidoras para alquilar, por lo tanto, pues no van a haber más que 4 como posible resultado. Y que esto fue lo que ocurrió. Pues basada en esa experiencia histórica, como le dije, el método de frecuencia relativa usa data histórica, experiencia histórica, pues entonces él arregla esos datos de la siguiente manera, por medio de la frecuencia relativa. Que es el total de la frecuencia dividido entre el total de datos, ¿no? Tenemos aquí. Así que en este caso si él es hacia el futuro, él quiere hacer una probabilidad, hacer un cálculo de probabilidad, la probabilidad de que alquile ninguna es 10, está punto 10. Punto 10, ¿hacia dónde se acerca más? ¿Hacia 0 o hacia 1? Por lo tanto, como se acerca más a 0, pudiésemos decir que esa probabilidad es bien baja, casi no va a ocurrir. Y lo que les puedo decir es que en un universo de 40 días, pues parece, no parece nada, pero si estuviésemos hablando de 1,000,000 de días, ¿verdad? Que en 1,000,000 de días hay un 10% de probabilidad de que no alquile nada, ¿verdad? Eso ya cambia un poco las cosas. Pero sí, es bajito, pero no es que sea tan bajito, ¿no? De acuerdo a la situación. Si pudiésemos seguir trabajando en eso, pero eso es lo que busca el método de frecuencia relativa, que es que usando experiencia previa, data histórica, pues hacemos lo que aprendimos en el capítulo 2, hacer una distribución de frecuencia y frecuencia relativa en este caso, y ese dato de esa columna de frecuencia relativa viene siendo las probabilidades de la ocurrencia de cada uno de esos posibles resultados. Vayan visualizando el ejercicio que ustedes hicieron para asignación, que podemos trabajar probabilidades de esas personas que van a comprar con tarjeta, ciertas probabilidades podemos hacer. Y en términos del método subjetivo, cuando las condiciones económicas, circunstancias de la compañía cambian muy rápidamente, es inapropiado usar asignación de probabilidades basado únicamente en datos históricos. Siempre se puede usar cualquier data disponible, tanto como experiencia o intuición. Pero finalmente, pues, el valor de la probabilidad deberá expresar el grado de creencia del que toma la decisión sobre el resultado experimental. Eso es lo que es el método. No es ni asignar igual cantidad de probabilidades a todos los eventos, ni mucho menos la data histórica no me ayuda mucho. Pues son situaciones cambiantes, por lo tanto, tiene que haber una persona con suficiente experiencia en una situación para asignar la probabilidad. En ese sentido, en el ejemplo que estamos trabajando, retomando nuevamente el ejemplo de las inversiones Bradley, ¿cuál es el método de asignación de probabilidades más adecuado para esa situación? Me está trabajando en la computadora, necesito que me la apague. ¿Cuál es el método más adecuado para esa situación? Necesito que me apague. método clásico, ¿es factible o práctico asignar igual probabilidad a todos aquellos posibles resultados que teníamos? No. ¿Es factible usar la tectónica? Por lo tanto, ¿qué nos quedaría? El método subjetivo, pues, sería el más adecuado para ese de las inversiones prácticas. Un analista, ¿no? Una persona que puede tener un conocimiento, un bagaje, una experiencia, intuye o por su juicio determina que aquellos posibles resultados que determinamos para las inversiones prácticas, ¿se acuerdan que eran 8 posibles resultados, ¿no? Mediante el método de las reglas de conteo de múltiples pasos determinábamos que eran 8 posibles resultados. Un posible resultado era que Mark Leoil ganara 10 y Collins Mining 8, por lo tanto el overall sea 18,000. En otro posible escenario era ganar 8,000, porque si Mark Leoil ganara 10, pero Collins Mining perdiera 2,000, eso era entonces 8,000 de ganancia. Y vemos el desglose de cada uno de las ganancias y pérdidas y le asignan esta probabilidad a cada uno de ellos. Habíamos dicho que el total de la probabilidad del espacio muestral debe ser igual a 1. ¿Se cumple aquí ese requisito de que el total de probabilidades que se asignan a estos posibles resultados sea igual a 1? No. Súmenlos a ver si no. Eso es importante, que siempre hagamos ese ejercicio de sumar todas las probabilidades de todos los resultados experimentales para ver que dé igual a 1. Sumar las probabilidades de ese espacio muestral, acuérdense que este es el espacio muestral, el conjunto de todos los posibles resultados de ese experimento, y que al haberle ya asignado las probabilidades, cada resultado en particular ya tiene una probabilidad asignada. Vemos que, por ejemplo, Gain tiene punto este, y la asignación de probabilidad a ese resultado en particular cumple con lo que hemos dicho, porque es una probabilidad mayor que 0, pero menor que 1. En cada uno de ellos vemos que la asignación de probabilidad de cada uno de esos puntos muestrales cumple con las reglas que hablamos ahorita. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Y la probabilidad es sumando las ganancias, restando las pérdidas? No, la probabilidad simplemente es que la probabilidad, por ejemplo, de ganar 18,000 es .20. ¿Pero de dónde sale ese .20? Pues no lo mencionamos ahorita. Sí, pero el método de juicio, que el analista, en este caso, había 3 métodos. Método clásico, que era asignar igual probabilidad. Si hubiésemos hecho el método clásico aquí, ¿cuál hubiese sido la probabilidad que teníamos que asignar aquí? Mediante el método clásico. Sumar todo y restarle las pérdidas. No. ¿Se acuerdan cuando hablamos del método clásico? Cuando hablamos del método clásico, ¿qué habíamos dicho? A la misma cantidad. Íbamos a asignar la misma cantidad de probabilidad a cada uno de los posibles resultados, pero basado. La probabilidad iba a ser asignada basado en 1 dividido entre n, ¿no? Donde n es el número de resultados o posibles. Por lo tanto, si aquí hay 8 posibles resultados y si fuésemos a asignar probabilidades mediante el método clásico, pues la probabilidad iba a ser 1 sobre 8. Y 1 sobre 8 a todos y cada uno de ellos. Si no me equivoco, 1 sobre 8 estamos hablando de punto 12 a cada uno. Punto 12 a cada uno, obviamente si la sumamos, pues debe ser igual a 1. Pero ese no es el método usado, porque habíamos dicho que no tiene sentido en una situación como esta asignar mediante el método clásico igual probabilidad de que ocurra, porque esto no es tan simple como. Por lo tanto, mencioné que si era factible o práctico usar el método de frecuencia relativa a data histórica. También me dijeron que no era factible porque las inversiones es algo tan cambiante que no es factible. Por lo tanto, si llegamos a la conclusión como grupo que el método más para una situación como esta es el método subjetivo, donde una persona, un analista, un experto, es el que va a asignar en base a su juicio estas probabilidades. Estas probabilidades, mediante el método de juicio, no salieron de ningún cómputo, sino una persona en su análisis asignó a cada uno de esos posibles resultados estas probabilidades. Por lo tanto, contestando tu pregunta, porque veo que en la dirección que viene es como si yo las hubiese calculado de algún sitio, no son calculadas de ningún lugar, sino que fue basada en el juicio de alguien que es un experto en la materia, el que las asignó. Él puso la probabilidad. Ajá, eso es lo que estamos tratando de decirle, ¿no? Que estas probabilidades salen porque una persona las expuso por el método de juicio. ¿Alguna duda? ¿Quién explica de dónde sale? ¿Cómo la dice? ¿No? ¿Uno me explica? Por fe. Pues las creemos por fe, pero como les digo, el ejercicio lo que quiere llevarles a ustedes es que las diferentes situaciones del método de asignación de probabilidades, tenemos el método clásico, el método de frecuencia relativa, el método subjetivo, y que esta situación es más amerita más el método subjetivo. Y aunque yo no puedo, acuérdense, si estamos dependiendo de un experto para esa asignación de probabilidad, el experto no me va a decir a mí el método de uso, ¿sabe? El experto va a designarla en base a su experiencia y a su uso. Acuérdense que si usted contrata a un asesor para que lo asesoren unas inversiones, usted va a estar pidiéndole, dame tu receta, de cómo usted lo recluta porque usted quiere, confía en esa persona por el éxito pasado que ha tenido esa persona. Básicamente lo que todo demuestra es que la probabilidad del 26% de las veces se ganan $3,000. Por lo menos esta persona determinó que hay un punto 26 de probabilidad de que puede ganar $3,000. Específicamente. O, por ejemplo, hay un punto 0.6 de probabilidad que pierda todo. O puede haber un 20%, un punto 20 de probabilidad de que gane 18 más. Él le asignó a esos distintos puntos muestrales las probabilidades. Bien, quiero... Bien, cuando hablamos de eventos, voy a terminar este tema y después podemos seguir hablando, clarificando alguna duda, porque quiero terminar el tema. Vamos a hablar un momentito de eventos. Ya hablamos de la asignación de probabilidades, los métodos que se usan para asignar probabilidades, y vimos cómo en el caso de las inversiones prácticas el método más adecuado era el método de juicio. Y esas probabilidades, pues, las creemos por fe, ¿no? Para el efecto del ejemplo, pero en sí, lo que estamos dejándoles saber es que el método subjetivo es que la persona va a usar su juicio personal para determinar esas probabilidades. Ahora bien, vamos a hablar sobre el concepto de evento. Y es que una vez ya tenemos definido el espacio muestral, ya tenemos definido los puntos muestrales, pudiésemos hacer diferentes cálculos a ese espacio muestral de probabilidades de diferentes eventos. Evento, en el término de probabilidades, significa o quiere decir un conjunto de puntos muestrales, un conjunto particular de puntos muestrales que nos interesa estudiar de ese espacio muestral. Nosotros, por ejemplo, en los diagramas de Venn siempre le llamamos al espacio muestral, lo definimos como un cuadrado, le llamamos S, que es el espacio muestral. Y por ejemplo, yo le dije ahorita que pudiésemos tener diferentes puntos muestrales. Yo le pongo estos nombres, este nombre de E, ¿no? Designando que puede ser cualquier punto muestral. Salud. Vamos a suponer que tenemos estos 9 puntos muestrales dentro, 9 posibles resultados dentro de este espacio muestral. Cuando hablamos de eventos, es un conjunto de puntos muestrales en particular que queremos analizar. Por ejemplo, pudiésemos hablar de este evento, de estos 3 puntos muestrales. ¿Okay? Y les dejo saber que según como en un diagrama de Venn, el cuadrado sirve para designar un espacio muestral, los círculos nos sirven para designar eventos, que son conjuntos de puntos muestrales particulares que queremos estudiar. A veces nos interesa estudiar un punto en particular, pero también en probabilidades nos interesa estudiar un conjunto dentro de ese espacio muestral en particular. Así que la probabilidad de cualquier evento, la probabilidad de lo que hay aquí dentro de estos puntos muestrales, es igual a la suma de probabilidades de los puntos muestrales. Si yo quiero llamar el evento de los valores E1, E2 y E6, me interesa estudiar ese conjunto particular de valores de esta ilustración que estamos haciendo aquí. El evento, esos puntos muestrales en particular. Pues decimos que la probabilidad de este evento es la suma de las probabilidades de esos distintos eventos. La probabilidad de E1 más la probabilidad de E2 más la probabilidad de E0. Esa es la probabilidad de ese evento. Poniendo los números, ponle 8, 2 y 20. Pues por el momento, ¿verdad? Esto es un ejemplo que no tiene probabilidades, pero vamos a suponer que, digamos que E1 es igual a .15, por decirte. Vamos a asignarle esta probabilidad por el método de juicio. Son 9, vamos mejor a asignársela por el método clásico. Método clásico. Vamos a usar el método clásico para asignar las probabilidades de estos 9 eventos que están aquí. Pues sería E1, E2, E3, E3, E4, E4 acá, E4, E5, E6, E7, E8. Suponiendo que el espacio muestral compone exactamente esos 9, estos 4 aquí. ¿Ves? Y vamos a usar el método clásico. ¿Cómo determinamos? 1 en este caso entre 9, eso nos da ¿cuánto? Punto 11, por lo tanto le vamos a dar punto 11 a cada uno. Porque el método clásico de asignación de probabilidades dice que vamos a asignar el mismo número, la misma probabilidad a cada uno de ellos basado en 1 dividido entre n. N es el número total de posibles resultados. 1 dividido entre n en este caso, determinamos que n es igual a 9, en este caso, en este ejemplo, porque son 9 posibles resultados. Por lo tanto, 1 sobre n es 1 sobre 9, que eso da .11. Y se asignó eso a cada uno de ellos. Y acuérdese que ya sea en las asignaciones, como en el examen, se le da la instrucción de cómo usted va a asignar las probabilidades. Si no se le da data histórica, pues se le va a tener que decir el método clásico o el método subjetivo. Si se le da una data histórica, pues con esa data histórica usted convirtiendo a frecuencia relativa, entonces va a través del método de frecuencia relativa a asignar probabilidades. Y pues eso es la que más o menos es la situación. Bien, ¿qué sucede? ¿Alguien tiene clase a las 7? ¿Quién tiene clase a las 7? Ok, los que tienen clase, pues si tienen que salir ahora, pues salgan. Le pido a los demás que se queden para terminar esto. Los que salgan, pues se hacen responsable del material, ¿verdad? O me aclaran dudas de lo que disputa, ¿verdad? Lo que estoy terminando es este PowerPoint, pero me aclaran dudas. Así que pues que los que vayan a salir les pido a los otros que estos 10 minutos. Entonces fue que tú pusiste el mismo valor a todos. Correcto. Ah, pero voy a ponerle otro, no era que. Después le punto 11, punto 10, punto 12. ¿Verdad? No, pero ¿por qué precisamente puse el punto 11? Porque yo determiné el método clásico. Mediante el método clásico, yo pude haberle puesto otro valor que no fuera punto 11. ¿Verdad que no? Pues porque precisamente lo estoy diciendo, son 9 posibles resultados. 9 entre 1 entre 9 es punto 11. Porque acuérdate, si tú quisieras, el número de probabilidad que tú quieras, ¿qué método yo tuve que haber pedido allí? Para que tú pudieras poner el subjetivo. Eso es lo que yo quiero llevar. ¿Estamos ahí? ¿Estamos claros? ¿Duda? Sí. De manera entonces que, ahora, pues, acuérdense que este ejemplo nos salió aquí, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos del libro que podemos usar, pero usando este mismo ejemplo que ya lo comencé, pues la probabilidad entonces de estos eventos, de este evento, ¿no? De los valores S1, S2, S6, porque me interesó estudiar eso, ese conjunto, ese evento que compone el evento de los puntos S1, S2, S6, es un evento, un conjunto de puntos muestrales. Correcto, en este caso la probabilidad de S1 es igual a 0.11, la probabilidad de S2 es 0.11 y la probabilidad de S6 sigue siendo 0.11, por lo tanto en ese caso es la probabilidad a 0.33. La probabilidad de todos estos, de este evento, ¿no? Por lo tanto, la probabilidad del evento de los valores S1. S2 y S6 para este ejemplito, ¿no? Acuérdense que estamos hablando de este ejemplo, es igual a 0.33. De eso es lo que se trata, ¿no? El cálculo. Vamos a trabajar eso en la próxima clase más todavía, pero ya les dije entonces si podemos identificar todos los puntos muestrales de un experimento y asignar una probabilidad a cada uno de ellos, que fue lo que hicimos aquí. Podemos entonces calcular la probabilidad de cualquier evento que deseemos. Aquí hay infinidad de eventos, porque lo mismo estamos hablando de este evento, pero yo pudiese hablar del evento que me reúne estos cuatro valores aquí. Ya eso es otro evento en particular que queremos trabajar. Pudiésemos hablar de este evento que reúne estos valores aquí. O sea que cada vez que nosotros deseemos considerar unos puntos muestrales en particular de un espacio muestral, pues estamos trabajando eventos, el concepto de eventos. Déjame ver qué nos queda. Pues, no, dame un segundito para ver. Yo más o menos, yo me acuerdo de sus nombres, pero no se me vayan para que... Arlene no vino, Mario vino, Yailin, Milino, John Chaparro no vino, Cintia, Sheila vino, Fernando no vino, Eliezer vino, Yenisa, Shadei no vino, Stephanie vino, Héctor, Eneidi, Adamatis, Rosaira, Sion, Isaira, Caroline, Capiria, Amarilis, y Kenny. Oh, bueno, claro, si tienen que salir salgan, pero yo tengo que terminar eso, así que deme 10 minutos. Le pregunté si tenían clase, no sé. Bueno, si alguien tiene que salir salga, pero deme los 10 minutos para terminar. Pues salga, amigo, yo no te estoy prohibiendo que no salga, pero es que quiero terminar algo, claro. Porque después bien. Cuando hablamos del ejemplo de las inversiones Bradley, le vamos a llamar los eventos, este tipo de eventos, pues para que no tengamos esta palabrería y estas cosas, pues a veces le solemos llamar una letra. Por ejemplo, el evento este que circula en verde, pues le puedo dar una letra en particular para designar ese evento. En el caso del evento de las inversiones Bradley, me interesó un evento en particular que le llamé M. La letra se la di yo, claro. Y quizás porque como es Markley, pues le puse la M. Y en este caso el evento M es, me interesa reunir todos los posibles resultados donde la inversión en Markley es rentable, donde gano, donde en instancias de esos diferentes puntos muestrales, donde yo tengo una ganancia en la inversión, en este caso de inversiones Bradley, de Markley hoy. Y vamos a ver que estos puntos muestrales obtengo ganancias. A ver, 10-8, gano 18.000. 10-2, gano 8.000. 5-8, gano 13.000. Y 5-2, gano 3.000. Pero en todos gano. Y ya yo sé las probabilidades de cada uno de esos puntos, ¿no? Y entonces yo formulo, ¿no? El cálculo que quiero hacer de esas probabilidades, la probabilidad del evento M es la probabilidad de este punto muestral más la probabilidad de este punto muestral más la probabilidad de este otro punto muestral y la probabilidad de este. ¿De dónde son entonces sacamos esas probabilidades? De las que usted le ha pagado al mercado. Muy bien, entonces en ese sentido las ponemos y sumamos esas probabilidades y nos dio a .70. Entonces, lo que queremos decir es el evento M, que es la inversión que más que hoy sea rentable, que es el evento que reúne todos esos puntos muestrales o de posibles puntos muestrales donde voy a tener una ganancia en la inversión de Markley hoy, ese grupo, ese conjunto de puntos muestrales, que es el evento de inversión en Markley hoy rentable, tengo un 70% o .70 de probabilidad de que tenga una ganancia o sea rentable. Lo habíamos dicho, ¿verdad?, que si estaba más cercano a 1 o más cercano a 0, la probabilidad, en este caso, es más probable. .70 está más cercano a 1, por lo tanto es una probabilidad favorable, ¿verdad?, buena, una buena. En términos de, quiero estudiar otro evento, dentro de esos puntos muestrales hay otro evento de interés que es salud, que la inversión de Collins Mining sea rentable, que son aquellos puntos muestrales donde tengo ganancias en la inversión o rentabilidad en las inversiones de Collins Mining. Solamente hay 3 puntos muestrales donde la inversión de Collins Mining tengo ganancia. Y cuando buscamos las probabilidades de esos puntos muestrales, ¿verdad?, porque queremos sumar ese evento C, sería la probabilidad de este punto muestral más la probabilidad de este punto muestral más la probabilidad de este otro punto muestral. Eso nos da, asignando aquellas probabilidades, punto 20, punto 16, punto 10, que nos resulta en punto 46. De manera que la probabilidad, por lo menos no se ve rentable para el caso de Collins Mining, no hay mucha expectativa. Eso es lo que la quiero. Yo les voy a estar enviando en el libro. Hay un ejemplo que se llama el proyecto KPNL, que es un proyecto de expansión de una generatriz eléctrica. Yo les voy a estar enviando un documento que es este ejercicio, esto mismo que yo expliqué para el ejemplo de inversiones Bradley, pero para este ejemplo del libro. Hay algunas personas que tienen el libro, otros no. Entonces, pues un poco para subsanarle a aquellos que no tienen el libro, les voy a enviar eso para que lo estudien. La próxima clase entonces seguimos con este tema de los eventos y sus probabilidades y vamos a estar trabajando entonces la sesión 4.3. Gracias, ¿verdad?, por este chipito que se quedaron. Así que pues nos veremos entonces en la próxima clase. Gracias.